juntos. Pancho Escalada y Ricky. Ricky Maravilla. Pajarillo que has venido a cantarme esta mañana, canta con alegría que así recuerdo a la amada mía. Canta con alegría. Hay que darle para adelante. Si yo vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Ricky Maravilla y Pancho Escalada. Compactos y cassettes.